to left. Just kick off your shoes and enjoy yourself. The recipe for rap is to flip the script. And we the Jurassic 5 and we bout to rip. Come on. Eso es el miércoles de Hip Hop en la redada con la Vox Populi, los Smokers, Esquizofrenia. Hey, representando, ahí ha venido gente conocida el día de hoy. Vino el Ángel de Tocopas, ahí Sam de Familia Suto nuevamente acompañándonos acá en este encuentro de Hip Hop. Bueno, parceros, vamos a enviar un saludo aquí a todos los que oyen la Vox Populi conectados. Un saludo también a la gente de La Republicana, trabajando arduamente para que puedan comer pancito. Eso es, con todo el amor, comida con amor. Y bueno, ya tenemos a nuestra invitada especial aquí presente. Una gran amiga, personalmente hablando, una gran compañera con la que hemos trabajado también, con la que hemos nos hemos montado en sueños y en trenes alrededor de la música, del hip hop y todos estos procesos sociales donde nos hemos visto como involucrados porque creemos en el cambio y creemos como en algo distinto desde la música, ¿no? Desde el pensamiento. Entonces, un saludo, Lucía Vargas. Muchísimas gracias, Rastro, por la invitación. A la gente que está acá, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿qué hay para hacer hoy? Eso es, vamos a recibirlos todos con un fuerte aplauso a Lucía Vargas, porque aquí nos están oyendo, estamos acá en la Vox Populi, en la redada. Invitando a toda la gente que está afuera, que vengan a conocer un poco de este personaje, del hip hop y de la música, que nos trae un mensaje y siempre nos ha traído un mensaje muy lindo. Lucía, yo sé que llevas un montón de años, porque nos conocimos, mejor dicho. Nos conocimos acá en La Candelaria haciendo rap, en ese momento íbamos como a una escuela también, algo así parecido a lo que estamos haciendo hoy. A eso, a aprender de música. Y bueno, hoy después de tantos años estamos contigo. Yo conozco tu trayectoria, conozco todo lo que has hecho, desde por razones de estado hasta lo que has hecho ahorita con Naturaleza Suprema. Te voy a hacer una pregunta general, es para todos los que están acá, es que es este camino, cómo lo has sentido, cómo te has sentido de ese momento hasta hoy. ¿Qué es el mensaje y qué es lo que te ha dejado esta trayectoria del hip hop? Bueno, yo creo que desde un principio fue el activismo, fue la revolución, fue la coherencia, la constancia, fue camellar muchísimo en las comunidades, y creo que eso es lo que le dio valor a la música que hago y lo que inspira las letras que hago. Si no, sería muy difícil hacer música para mí. Yo siento que la música tiene una labor social, tiene una labor en la revolución, tiene la fuerza de convocar muchas personas y al menos movilizar ese corazón para que cambien las cosas. Entonces, desde esa época hasta hoy me mantengo con una música consciente, revolucionaria. No la hago por moda, toda la vida ha sido así, con los procesos sociales, con las causas, uniéndome a las causas de mis compañeros, de mis hermanos, con los que crecí. Entonces, siempre he estado ahí como en la línea. No, tampoco espero voltearme para otro lado y hacer otras cosas, porque no lo siento, no vibraría con esa música. Para mí la música tiene que generar un cambio y ahí me sostengo desde hace como 15 años. Más o menos 15 años, sí, porque yo llevo algo por ahí también, más o menos. Con Lucía alguna vez iniciamos un proceso en USME, Latidos Hip Hop, y creo que esto es de lo que habla Lucía, ¿no? De atrevernos a hacer en los espacios, en los territorios, a través de la música y de lo que sentimos, ¿no? Por poder cambiar y aportar algo. Lucía, ahora mejor dicho, te conoce un gran parche desde el mensaje que nos brindas, ¿sí? Ese mensaje que a veces en el hip hop no es tan, de pronto, tan metafórico, de pronto abstracto, ¿no? Ese mensaje espiritual, a lo espiritual. Yo cuando escucho a Lucía Vargas y cuando la veo también, cuando veo esos ojos, digo, es como, acá hay un mensaje distinto, ¿no? Entonces yo quiero que nos cuentes ese mensaje tuyo, ¿qué es? Bueno, yo sí he estado muy conectada como con la parte espiritual, no desde una parte religiosa, dogmática y de la doctrina, sino más desde una unión con nuestros ancestros. Desde ahí empecé a estudiar como diferentes filosofías a nivel mundial. Obvio, con la que más me conecto es la filosofía de nuestros nativos. Entonces ahí empecé a ser parte de algo que se llama el Pacto Mundial Consciente y de las Naciones Unidas del Espíritu. Esto fue algo que se organizó hace más o menos 5 años en la Kiva. Esta Kiva se realizó en Bárcena, en Granada, Cundinamarca, y allí asistieron alrededor de, no sé, 500 comunidades indígenas a nivel mundial. Entonces para mí fue muy impactante como estar ahí. Mi labor era cocinar, entonces yo estaba ahí como cocinando y empecé a ver llegar mapuches, así como los piel roja y todos con sus trajes, y llegaban a la Kiva y empezaron a hacer una meditación de pagamentos a la Madre Tierra, y yo empecé como, oh Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, claro, cuando empecé a ver todo esto, empecé a vibrar muy fuerte con esa sabiduría ancestral, desde la sabiduría real, no desde, hoy soy hippie y me conecto con esto, no, desde, pucha, ¿cuál es la filosofía de fondo? ¿Qué están buscando ellos? ¿Cuál es el cambio que quieren en la tierra? Y pues ahí ya entendí, ellos empezaron a hablar algo muy fuerte, que era de la política desde la cosmología. Y empezaron a decir que las Naciones Unidas del Espíritu no se podían basar en una democracia, sino en una cosmocracia. Entonces empezaron a hablar, si tú no estás sano con la Madre Tierra, con la naturaleza, olvídate que el mundo va a cambiar, porque igual si sigues contaminando los ríos, un día no va a poder haber, no vamos a poder salir a la calle por la contaminación tan fuerte. Entonces si nosotros no sanamos eso, jamás, o sea, jamás se va a sanar la democracia de nuestro país, porque nosotros no nos podemos gobernar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos ego, envidia, pues son nuestros demonios, y qué más da, así somos y toca ir contra ellos y toca luchar también contra ellos para nosotros poder ser unas mejores, pues, personas al servicio de la Madre Naturaleza. Entonces allá en esa Kiva se empezó a instaurar las Naciones Unidas del Espíritu, y desde ahí ya fue como la conexión más fuerte, aunque toda la vida he sido como muy conectada con eso de la religión, ¿verdad? O yo no creo en la religión como tal, creo en la espiritualidad y en las filosofías que existen, en eso sí, muy clara con eso. Excelente. Ah, mentiras. Pues sí, a la final sí, excelente. Como nos lo explica, además, que yo siempre he considerado que el rap sin un mensaje claro, pues es como flojo, ¿no? Como que no es completo. Y el mensaje hay que ser coherente. Y yo sí, alguna persona conozco coherente en este camino, realmente, que es Lucía Vargas. Entonces, es un placer tenerte. Yo quiero ahora que nos cuentes un poco de la música, ¿sí? Es todo ese proceso que ha habido musical, desde por razones de Estado, y ahora lo que es naturaleza suprema, ¿sí? Como ese gran, y cuando estuviste sola también, porque estuviste un tiempo sola antes de naturaleza suprema, ¿cierto? Sí. Eso se fue armando ahí con él. Cuéntanos esa transición y lo que es ahorita naturaleza suprema. Bueno, la vida da muchas vueltas. Yo realmente hago rap por misericordia divina, porque realmente yo cuando empecé en la música, mi papá era músico. Entonces yo escuchaba tiples, bandolas, guitarras, esa era mi niñez, ¿no? Como ir a una tienda por allá en el Restrepo, y yo los escuchaba tocando, y para mí me llamaba mucho la atención. Pero mi papá, como buen músico, pues decía como, no quiero que mis hijos hagan música, porque el camino de la música es muy fuerte. Más como que él lo decía como por protección hacia uno, ¿no? Entonces que no, que las drogas, que la farra, que la locura. Y él también fue muy social y muy político toda la vida. En esa época eran liberales y conservadores. Mi papá era de los liberales en esa época, que era la guerra. Entonces los liberales eran los revolucionarios de la época, ¿no? Entonces él siempre fue como muy constante con eso, y veníamos acá al centro, me contaba todas las historias, que el Bogotazo, que Gaitán, que acá mataron a no sé quién, que... Entonces como que siempre me educó mucho en esa parte como política. Ya después crecí y un parche de anarcos que conocí por ahí en la calle, tenían ese parche que se llamaba El Piso 3 en esa época, y pues yo empecé como a asistir mucho allá. Yo creo que dije Piso 3 y todos, uy, bueno, en esa época era Piso 3, y pues como militaba mucha gente allá, y yo empecé a conocer como muchas cosas políticas y sociales que me llamaban mucho la atención. Conocí ese parche que se llama Sistema Sonores Cartel. Conocí a Charlie, que Charlie era como de los primeros que empezaban a hacer como murales de la memoria y cosas así, y ya me empecé a conectar con un poco de gente que alrededor mío eran como familiares víctimas de desaparición forzada, como muchas problemáticas de Colombia que yo, uy, fue pucha, ¿cómo así? Esto le pasa a mi amigo que está aquí sentado al lado, le desaparecieron la mamá, como que empecé a conectarme mucho con todo y pues la educación política se empezó a dar desde allí. Y estando allí, también asistía pues con Rastro, que cuando éramos muy chiquitos, ¿verdad? Como 14 años, asistíamos aquí al centro como a una escuela que había y pues ahí empezamos como a hacer música y pues a la par con Piso 3, entonces ya uno conectaba como las cosas sociales, políticas, y ahí conocí a Diana Bella también, hicimos lo que se llamó Por Razones de Estado y ahí duramos un tiempo firmes. En esa época fue como un boom porque éramos dos mujeres muy pequeñas, como de 15, 16 años, que teníamos una posición política súper fuerte, las letras muy críticas, así como, pucha, no nos interesa construir, nos interesa destruir al Estado, ya, eso era. Entonces las letras eran muy fuertes y eso fue como un boom, que de un momento a otro estábamos junto con las Policarpa por allá en Medellín, luego Cali, y empezamos a viajar mucho, pero pasa el tiempo y pues uno empieza a crecer, cada una empieza como a tener como su perspectiva de la vida. Yo decidí una perspectiva también musical diferente a la de Diana, entonces decidimos como, bueno, ya cada una tome su camino y ahí quedé yo de solista. En ese momento que quedé solista empecé a integrar Ganjariquíes, que era como una banda de ska reggae de la época, junto con Escartel, y empezamos a hacer como música y nos fuimos por allá para Venezuela, volvimos y... duré un tiempo sola. En ese tiempo sola saqué dos producciones. La primera fue Revolución, Tierra y Libertad. La segunda fue La Esencia Viva. Y con esas dos producciones tuve la oportunidad de hacer gira por Europa. Entonces, como que el primer sí es muy chévere porque lo hice como yo. Ah, o sea, en esa época, pues a mí me gusta la producción musical. Estudié producción musical. Y en esa época como que era muy precario todo, no era tan fácil conseguirse una tarjeta de sonido, no era tan fácil como tener un buen computador. Entonces empezamos como a camellar ahí junto con Alro, Cascoman, Criminal y yo. Y en ese álbum empezaba yo como ya hagamos beats, ta, ta, ta. Entonces ese álbum era como yo puedo todo. Yo hago el diseño, yo hago la música, yo mezclo, yo grabo, yo todo yo. Entonces ahí fue bueno porque me di cuenta que uno no puede solo. Entonces ya me junté con ellos y empezamos a hacer más música. Ese fue el primer álbum. Y el segundo, que fue La Esencia Viva, sí fue con colaboración de Sur del Cielo, que éramos los cuatro, hicimos toda la música juntos y sacamos esa producción y salió la segunda gira por Europa. Yo realmente en ese momento no entendía que era una gira. Para mí era, pucha, me voy a viajar, qué chévere, la felicidad. Y fue muy impactante porque en la primera yo me fui así como, la vida es una chimba, me voy a viajar, el viejo continente, que fue lo que nos robaron, me voy a buscar el oro perdido. Ah. Y pucha, llegué y la realidad era totalmente diferente, o sea, no era lo que yo pensaba, que todo era perfecto, sino claro, uno con una temática social, política, ¿a dónde va a llegar? A las ocupas, a los anarquistas, a los que le muestran la realidad de Europa. Entonces conocí los inmigrantes, conocí la situación de los gitanos. Uy, fue pucha, fue casi como golpe tras golpe. Entonces en esa segunda gira ya fue una conexión muy fuerte con los inmigrantes y fue que me llevaron a una cárcel de inmigrantes. Y pues claro, uno acá en Colombia, bueno, dice, listo, está encanado porque se la buscó y por bobo, porque uno lo encana por bobo, porque se deja coger, ¿sí o qué? Entonces claro, cuando llegué allá me decían, dizque, eso es una cárcel de inmigrantes. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué hicieron? No, pues cruzaron la frontera. O sea, a uno lo encanan por cruzar la frontera. Yo no entendía nada. Yo era como, ¿de verdad? Y para mí fue muy impactante y era un invierno. O sea, el frío más hijuepucha era un diciembre. Entonces, en Berlín hacen una marcha gigante el 31 de diciembre, que es mucha gente sale hacia alrededor de esas cárceles, como para apoyar a los inmigrantes, no sé qué. Y en una de esas cárceles, al frente había un edificio gigante y había un letrero grandísimo que decía así unos fachos, así decía como Alemania para los alemanes, así todavía habían nazis. Y yo era así como, uy, yo no entendía nada, pero entonces yo pedía explicación y me empezaban a contar esas cosas y yo... Entonces uno veía hacia el fondo y veía así como una manito, una velita en la ventana así de la gente encerrada. Y yo empecé a preguntar mucho. Empezaron a contar que había gente, o sea, como no sé, 20 personas en un espacio muy pequeño. Y yo no podía entender. Y yo, pucha, cuando me dijeron cante, baila. Yo era como, no me salió la voz, no pude cantar. Fue la primera y única vez que he sentido que no puedo cantar de ver algo tan fuerte. O sea, a mí se me quebró todo. Nunca entendí, no voy a entender, no hay posibilidad de entender que realmente por cruzar una frontera, por culpa de la guerra, entonces yo sea un ilegal y sea un delincuente y me tengan que encerrar junto con mi familia. Entonces, para mí eso fue muy fuerte. Y en el álbum de Naturaleza Suprema, le hice una canción a esas personas que se llama Por Aguantar. Pucha, eso se convirtió en el himno de los inmigrantes, así súper fuerte, fue muy contundente. Y esa fue como una de las historias de la gira que yo dije como, pucha, como ver también los exiliados, parce, la gente de Colombia que le toca irse allá por obligación de esta guerra. Con ellos también, allá conocí muchísimos exiliados y yo era como, güey, pucha, claro, un campesino exiliado que no sabe manejar el idioma, que no, o sea, para ellos es su finca, líderes campesinos y ellos allá desde ceros, empezando a tener una vida, obvio su alternativa era alcohol, entonces la mayoría se vuelven alcohólicos por la melancolía de querer estar acá y no poder. Para ellos también se escribió otra canción. O sea, como que todas esas experiencias hacen que uno diga, pucha, el mundo tiene que conocer esto y tiene que reaccionar frente a estas cosas, no pueden quedar solamente ahí. Entonces, cuando no pueden quedar solamente ahí, pues uno decide hacer procesos sociales y comunitarios para que el mundo despierte. Y estos procesos sociales y comunitarios, por lo general, se gestan en los barrios, en nuestro caso, en los barrios periféricos, que es como el caso de Latidos Hip Hop, que es en Usme, Sur del Cielo, que es en La Calera, que empezamos a gestar esto y como a darle una bomba a esas cosas, ¿no? Como, bueno, pucha, Palestina, ¿qué está pasando en Palestina? Para que la gente empiece a conocer estas cosas y se genere con también una crítica y una posición, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, ay, no, si ahora todos por Palestina. No, pero esta es la problemática que hay y usted estudia esta problemática y decía, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere hacer algo en pro? ¿Quiere hacer algo en contra? Tenga un criterio frente a la vida y reaccione, no siga siendo alguien dormido frente a lo que está pasando, sino despierte, haga algo. Y eso es lo que pues planteamos con Latidos, ¿no? Como realmente la música hace algo, pero la música sin una acción también se queda en solo una poesía y un recital. Toca hacer algo en los barrios para que esto funcione, pues en los barrios, en las universidades, en los estratos más altos. Definitivamente la música y el rap a mí me ha hecho romper las barreras de clases sociales también. O sea, hay gente que tiene mucho dinero y es solidaria al 100, sino que uno también se mete en la cabeza esa idea de que, ay, no, los gomelos. Y realmente no, la gente tiene solidaridad, hasta esa gente tiene ganas de ayudar, pero no saben cómo porque no confían en una ONG de darle lo que tienen, sino que quieren directamente a la acción directa, a la gente en los barrios. Y ahí nos hemos dado cuenta como de cómo realmente uno, el arte puede borrar todas esas barreras y hacer una gran revolución. Eso fue lo que ha pasado con las giras, desde esas tres giras que se han organizado. Bueno, pues tremenda experiencia. Yo creo que todos estamos ahí como escuchando, porque es, de hecho me alegra mucho que hayas venido. Esto que de lo que hablas también es el propósito central de, digamos, estos encuentros acá, y es como empezar a mover y a ver el hip hop como esa puerta a conocer y a hacer en el mundo, ¿no? Porque el rap, además, como decía Lucía, además de cantarlo, pues tiene que verse en la vida y uno en la su vida diaria como persona, las acciones que hace. Creo que el mensaje tuyo es muy, muy contundente, muy bonito y realmente que esperanzador para todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Porque eso es lo que es, dejar de ver fronteras y ver un globo donde habitamos y donde todos somos seres humanos que estamos ahí conectados. Entonces nos debería afectar todo, ¿no? Eso es como lo que yo entiendo y comparto mucho con Lucía, que la conozco hace mucho tiempo, y qué chimba que hayas venido, parcera. Entonces, ¡ey, DJ! ¡Se voló el DJ! Yo creo que le demos un fuerte aplauso a Lucía Vargas por estar acá, miércoles de Hip Hop en La Redada. Yo creo que es algo histórico para empezar este encuentro acá en La Redada, que haya venido Lucía y que nos cuente todas estas experiencias. Y bueno, ahí mientras que entonces, creo que ya Andrés está buscando justamente la canción, creo que ya está cargada ahí, entonces la vamos a presentar para que la gente sepa que, bueno, que va a sonar. Pues va a sonar la canción que les hablé de los inmigrantes. La canción se llama Por Aguantar y es muy bacano porque otra de la música que me gusta mucho es la ópera. Ah, y en esta canción tuve la oportunidad de cantar con un señor que se llama Toño Arango, que es un cantante de la ópera de Medellín, y pues él muy amablemente nos quiso colaborar con el coro de la canción. Ahí va por aguantar. El viaje que me metí en la cabeza que yo no tenía que flaquear, que yo tenía que ser fuerte, que yo, que esas lágrimas que toda la gente que no me quería me vio, yo ya no tenía que llorar más. Por mis hijos, porque yo tenía que estar sana y fuerte. Por aguantar. Ay, qué dolor. Por aguantar. En la tierra de todos desangra el alma. Por aguantar. Ay, tierra bella. Por aguantar. Hoy mi canción. Por aguantar. A los que aguantaron el viaje, los sueños. Ese camino que me tocó tomar, dejaré atrás mis sueños, me tocó dejar mi historia trazada como el agua al río va, la sangre de mi carne me hizo no desfallecer, saltar. Soy africano, palestino, soy indio, el camino trazado y cada paso de mis hijos voy dejando lágrimas y nunca miro atrás. Me tocó ser fuerte y así cruzar días de correr carreteras sin fin, el contacto está hecho para en el barco subir. Todo iba bien en la fotografía, la fuerza de mi familia, vamos por el sueño de encontrar la tierra prometida. Si ellos llegan a mi tierra con armamento a atacar, yo puedo ir a tierra de ellos solo a sembrar. Es lógica, es sabiduría ancestral, el recibimiento no lo entendí al desencallar. No entendía qué pasaba, ese no era el sueño. Capturaron mi libertad entre cuatro paredes. Me encuentro, ¿cuál fue mi delito? ¿Cuál fue mi error? No maté a nadie, pero aquí estoy. Somos más de 20 en un espacio reducido. Y hoy cumpliendo años mi hijo, me encuentro yo. Al otro lado de la reja, aquí estoy yo. Soy la manifestación, soy la resistencia latinoamericana, viendo por primera vez la cárcel de inmigrantes y no lo puedo creer. Y es lo que congela mis lágrimas la primera vez que mi canto fue callado por el dolor de ver. ¿Cuál fue su delito? Alguien que me explique. Nacer en una tierra disputada, por un armamento se pelea, la tierra de muchos pero de nadie a la vez. Si queda allí, la muerte, de hambre, enfermedad o de bombas le esperan. Su delito fue buscar un camino con su familia para una vida digna y una felicidad que se va con el pasar del tiempo. Pero nunca olviden, solos no están. Somos muchos los que alrededor de todas las cárceles y campos de inmigrantes estamos con ustedes, y que creemos que esta tierra es de todos y que no puede tener un solo dueño. Lucía Vargas. Esto es Naturaleza Suprema, espiritual y combativa. ¡Hey, qué ganancia! Gracias, gracias. Un aplauso, Lucía Vargas. Miércoles gracias. De Hip Hop en la redada, la Vox Populi. Hay un saludo a... Señorita Empanada. Señorita Empanada. Señorita Empanada, que está ahí representando con las empanadas. Fue una cortesía hoy de justamente los talleres de break que comienzan hoy a las 4 de la tarde. Entonces ahí hubo empanada para los muchachos. Invitados a que conozcan el parche allá de los monos, amigos de la casa. También un par de invitaciones ahí, ya que lo mencionó Rastro y que está bueno, ya que estamos aquí con la movida del hip hop. Nos lo compartieron ahí en el grupo de la Vox Populi, pero para que la gente sepa, el sábado 22 de julio se va a hacer el lanzamiento de como un compilado de memorias de una productora de rap de Bosa, que es Bajo Frecuencia. Entonces, invitados a que parchen allá de 2 a 7 de la tarde en KHK, ahí en la 15, antecitos de la décima. Y pues ahí está la publicidad. Hay primera etapa, boletas en 15.000 en 25 con CD. Segunda etapa, 18 y 28 con CD. Y en taquilla, 20 y 30 con CD. Entonces ahí están esas promociones para que la gente sepa. También para que sepa, Rastro Lucía Vargas es tal vez una de las mayores entrevistadas de este programa. Creo que ha estado ya 3 veces. Estuvo 2 veces con los niños. Por lo general son los niños pequeños los que le hacen las preguntas. Hoy son los niños grandes y los amigos, el amigo el que le hace la pregunta. Entonces, pues ahí también. Eso es lo que estábamos escuchando. Entonces, ahí sí, Rastrico. Eso, bueno, ya saben cómo es. Formación ahí. Bueno, pues como para acabar este gran encuentro, esta gran charla con Lucía, cuéntanos un poco de lo que se viene ahorita, que yo sé que se viene algo tremendo. Me gustaría saber del disco que estás haciendo, con quién lo camellaste, quiénes hacen parte y cómo lo piensan lanzar. Bueno, este álbum que va a salir ahorita, hago la cuña, el 4 de agosto... va a ser el lanzamiento del álbum, se va a hacer aquí en la peluquería, como a 2 cuadras. Este álbum lo estamos trabajando junto con un sello disquero independiente, autogestionado, alemán, que se llama Dirty Immigrant, que es como un parche también así de los anarcos chimbas que conocemos en la vida y que nos están dando la mano para seguir camellando con la música, junto con Dirty Immigrant y la producción de AW Records, de Deja Vu. Sacamos este álbum que se llama Sonrisa Insurrecta. Este álbum en especial tiene el acompañamiento de un documental que se llama En Tierras Tomadas, que es un documental que se hizo en el Cauca con los NASA, cuando ellos defendían su territorio que era utilizado y se empezó a utilizar para monocultivo de caña. Entonces ellos empezaron a hacer una resistencia muy fuerte y viendo este documental y conociendo a la directora, tuvimos una conexión muy fuerte con ellos en cuanto a la resistencia, cómo se estaba llevando. Entonces, si bien nosotras no somos violentas y estamos a favor pues de una resistencia no violenta, en este documental se evidenciaba cómo el ejército y el Estado estaba armado con fusiles y las comunidades ancestrales indígenas estaban armados con camisetas, con capucha y con caucheras. Al ver nosotras esto, decidimos que íbamos a darle muchísima bomba a esa resistencia que se hace desde lo artesanal. Y en ese caso decidimos hacer esta canción que se llama Mis Ancestros como Guía. Entonces, en este álbum llevan muchísimas temáticas de esto, del cuidado de la madre tierra, de las Naciones Unidas del Espíritu. Este álbum no es mío totalmente, estamos trabajando junto con Karen Tobar, de A la Intemperie también. Decidimos unirnos para hacer este trabajo y a ver cómo nos va en la vida. El álbum se llama Sonrisa Insurrecta también porque una vez estábamos en Alemania en un concierto, pues claro, nadie nos entiende un pepino, pero pues los videos dicen mucho de las canciones, ¿no? Entonces estábamos en un concierto cerrando como un festival muy grande feminista que se hace allá de fútbol, es un concierto re grande en un estadio, y pusimos una canción que se llama Cuando la ciudad duerme, la íbamos a cantar. Esta canción habla de los falsos positivos, habla de cómo nosotros degradamos a las personas por su trabajo, como las personas que reciclan, los recicladores, que a veces los menospreciamos cuando ellos nos están salvando la vida reciclando. Entonces, en ese momento cuando dijimos como, bueno, esta canción va y ta, ta, ta, siempre hay una traducción, ¿no? Como alguien que nos dice, bueno, esto es ta, ta, ta. Y estábamos ahí cantando y la pista es como muy movida y entonces se subieron unas chicas a bailar y entonces a mí me da un ataque de risa porque dije como, pucha, ¿cómo es posible que nosotras hablando de temas súper fuertes y solo la música genere que la gente se mueva pues a la felicidad? Entonces yo no podía pararme de reír y Karen con su risa característica pues tampoco. Entonces empezamos a reír muchísimo en tarima y no podíamos parar de reírnos y la DJ nos miraba y no sabíamos qué hacer. Entonces tocó parar y decir como a la revolución le hacen falta sonrisas y ahí fue como el gol. Entonces a partir de ahí dijimos, pucha, es verdad, la revolución es muy seria, muy que no sé qué, somos militantes. Y la alegría, ¿dónde queda? Si nuestra alegría latinoamericana es la que nos caracteriza en las revoluciones. Entonces desde ahí se partió en construir Sonrisa Insurrecta, que es como una revolución que es fuerte pero es alegre a la vez, que no es una revolución triste donde todos nos deprimimos, no, sino es una revolución que vamos para adelante, vamos a echar para arriba y a sonreír frente a lo que se nos venga, ¿no? Es la mejor arma que tenemos en este momento y decidimos pues hacerlo así. El álbum tiene también un llamado muy fuerte, demasiado fuerte, a la ecología, al no consumo de plástico, al realmente volver a lo artesanal. Hay una canción que se llama Séptimo Continente y habla puntualmente del séptimo continente que existe entre Hawái y California, que es una isla de basura que se construye por los desechos plásticos que todos botamos, y esta isla es más o menos de grande como la India. Entonces no es una isla, ya es un continente de basura plástica que está flotando ahí. Y nosotras decidimos también hacer un llamado muy fuerte a esa ecología, a también tratar de bajar todo lo que sea el consumo de pitillos, de plástico, mirar también de qué nos estamos alimentando. Entonces como que este álbum va cargado de eso, como del respeto a la madre tierra, de volver a las culturas ancestrales, de realmente valorar nosotros nuestra filosofía sin llegar al punto extremo de hoy somos hippies o todo, no, sino realmente llegar a un punto de equilibrio con la vida y decir, pucha, tenemos este pensamiento, es crítico, es propositivo, podemos cambiar el mundo con estas cosas, y pues a partir de eso se construye Sonrisa Insurrecta junto con Karen Tovar. Pues afortunadamente también por el camello que se ha hecho súper fuerte, vamos a organizar la gira. Todo ha sido muy autogestionado, entonces organizamos en Mestizo un restaurante vegano que hay en la Macarena, organizamos como una comida, entonces la gente iba y comía y ahí colectamos para también los pasajes, para los seguros, como que todo ha sido muy autogestionado, una perrada, así como el resto de cosas, como para poder realmente viajar, porque nuestra meta no es que nos den grandes hoteles y grandes tarimas. Nuestra meta es que la gente conozca que en Colombia hay violaciones de derechos humanos, que en Colombia pasan muchas cosas de verdad, desastres ecológicos muy fuertes, pero no quiere decir que seamos un país de peligro. Que acá mucha gente puede venir y puede venir a camellar mancomunadamente con nosotros. Entonces, por eso es nuestra fuerza de querer ir allá y botar el mensaje, que la gente venga y conozca espacios como estos, conozca Latido, Sur del Cielo, muchas organizaciones que están camellando fuerte por el cambio. Entonces, a eso nos vamos nosotras, a traer gente para acá, para que conozcan cómo estamos nosotros acá, que vean que se puede generar un cambio desde la autogestión. Entonces, pues en esas estamos con Sonrisa Insurrecta. Eso es Lucía Vargas, miércoles de Hip Hop en La Redada. Nos vamos a ir con un tema, sin antes darle un fuerte aplauso a la gran parcera, a la familia. Lucía busca el tema. No, gracias a ustedes. Eso es. Pues bueno, aquí ya para que se vayan alistando, parceros, los que vinieron a echar freestyle, ya viene. Y bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, un capelazo, si lo trajo. Espera, tenlo ahí. No lo he puesto acá. Ah, todo good. Ah, listo. Yo también voto que Lucía nos cuente algo con su flow. ¡Oh, Dios! Sí, ¿cómo no? A ver. Yo. Pues nada, voy a votar como una capela de una canción de las del nuevo álbum, que llama mucho como a la reacción y a la coherencia que nosotros tenemos, ¿no?, con nuestras acciones diarias. Y dice, escúchalo claro, la solución está en las manos de tu accionar, dejando a un lado una vida basada en el absurdo de lo material, adquisición de riquezas, empobrecimiento espiritual, violación a la tierra madre, el monocultivo del pensar, absurdo decir que amas el sol y buscas la sombra cuando brilla, como absurdo decir que amas la vida y asesinas a un ser por comer su carne, así es la vida, caótico mundo que enseña a una mujer a no ser violada en vez de enseñar al hombre a no violar, ¿qué me dices? Habla, grita, llora, mientras nosotros reaccionamos, despierta, muere, uno más del montón o del montón, el más rebelde, es tiempo de callarlo, no es tiempo de cambiarlo, no es tiempo de anular el consumismo y despertarnos. Lucía Vargas en la casa. Gracias. Eso es. Cuéntanos, Lucía, muéndanos, bueno, el tema. Nos vamos con este tema que es el que les hablaba de la resistencia de los NASA. Este tema es un inédito, lo vamos a lanzar acá. Karen, perdóname, déjà vu, disculpas. Este lo vamos a lanzar acá próximamente, la otra semana se va a lanzar el video. Es muy fuerte para lo que está pasando actualmente, pero nada, vamos con mis ancestros como guía. Espero que les guste, que empiecen a coger sus camisetas, sus capuchas, sus caucheras y a ir a la lucha. Aquí va. Lucía Vargas. La camiseta lista. la fe han batallado contra lo que pueda ser para defender lo más precioso. Yo, el dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña del sol. Yo, el dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña del sol. Territorios son la gran corporación. Incorporaron guerra en la inocencia del sol, construyendo represas para apresar al campesino y dejar morir de sed al guayo en la tierra del olvido. Dueños sin educación que domina las masas, enseñando que somos América, ignorando la palabra sagrada. Política limitada al gran conquistador, legislados por sus leyes basadas en la opresión. Dueños de una represión que ataca desde los cielos, bombardeando indígenas y a campesinos, destruyendo. Ráfagas sacuden la vereda, corremos hacia el agua. Nuestro único reclamo, no destruir la Pachamama. El dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña de la camiseta lista, la capucha lista, la cauchera lista. Mis ancestros como día, el corazón ardiendo con la tierra latiendo. Vamos, somos tu rebeldía. La camiseta lista, la capucha lista, la cauchera lista. Mis ancestros como día, el corazón ardiendo con la tierra latiendo. Vamos, somos tu rebeldía. Lista la capucha, lista la cauchera, lista mis ancestros como guía, el corazón ardiendo con la tierra latiendo. Vamos, somos tu rebeldía. La camiseta, lista la capucha, lista la cauchera, lista mis ancestros como guía, el corazón ardiendo con la tierra latiendo. Vamos, somos tu rebeldía. Eso es. Seguimos miércoles de hip hop. Aplauso para Lucía para despedirla con toda. Eso es. Lucía, pues acá bienvenida, hola, hola. Acá bienvenida siempre, ya sabes, miércoles de hip hop, por si encuentras parche por ahí, que no sepa, para que lo, le cuentes, acá la idea es lo mismo, seguir alimentando y despertando conciencias a través de la cultura, de la música y sobre todo eso, de encontrarnos, ¿no? Que eso se, que recuperarlo en estos mundos tan, tan digitales. Muchas gracias, Rastro, por la invitación, a todos ustedes por escuchar mi Lidia. Y pues nada, vamos a seguir luchándola por los laditos y por la autogestión con la música. Eso es, muchachos. Entonces ya saben, Lucía Vargas. El 4 de agosto, no se les olvide el lanzamiento. Va a estar Rastro también en el lanzamiento, más unos DJs. Y va a ser un día también como de convocar a los parceros artistas que nos ayudaron con el CD. Entonces va a ser en la peluquería. Durante todo el día va a haber una exposición de las obras de los parceros que intervienen el libro del álbum. Entonces, pues nada, ahí nos vemos en la peluquería 4 de agosto, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Ey, ya saben pues, 4 de agosto. Gracias, Lucía. Ahora vamos con algo que está esperando un montón de parches. Espero que estén todavía allá atrás. No me di cuenta si se fueron. Pero vamos con el ruedo de freestyle, parceros. Para que se empiecen a rimar. Aquí ya vamos a empezar a botar pisticas. Para que no me dejen solo, no me dejen morir. Bueno, ¿quiénes son los del freestyle? ¿Quién se suma? ¿Dónde están los freestyleros? Calentarlos, hágale. Rastro, hágale. La idea es hacer el ruedo. Yeah. Por ahí más de uno, es casi nadie. Si nadie, vinieron de Bosa, vinieron de Ramírez, vinieron de, mejor dicho, ¿de dónde vinieron? Sí, siempre toca con algo decir, empezar para compartir los que están por ahí. Hey, de pronto me siento bien high, pero lo necesario para cantarles con el mic. Ya sé que viene gente de distintos barrios, está dispuesto el escenario pa' que vengan a cantar lo que a diario están viviendo. Saben que también no son calvarios, hey, pero acá es diferente. Cantamos pa' la gente, conscientemente, de frente, para este buen ambiente. Hip hop en la lucha, yo, para el subconsciente. Hey, estamos aquí representando, tratando de ir armando, tratando de ir cultivando, a punta de lírica, a punta de baile, a punta de lo que no necesite con los... Hey, de pronto se me va la palabra, pero no importa, aquí sabes que no es abracadabra. No es botar palabras porque sí, sabes que tratamos de hacerlo. Hey, para sí y para ustedes, tratar de que aquí llueve las palabras y las líricas, porque ya suelen entretenernos, de nuevo movernos para todos los que están en el concierto. Hey, así no sea concierto, aquí me divierto porque realmente ya se abrió el cuarto. Vamos, bótame el beat y aquí yo me entretengo para todos los que están. Disfrutan este antro, buah. Esto es música real para que pueda disfrutar desde acá, papá. Corazón latiendo porque el hip hop otra vez entrometiéndome esta canción. Yo, bueno, ¿cómo es el flow, parceros? El Rastro MC, wah, wah, da, da, da, da, da, da, da, da. Por ahí está más de un parcerito que yo sé que le pega y no se me va a escapar. Ay, es hip hop, yo, puro rap, yo, puro rap, yo, bom bom clap, yo, es hip hop, yo, puro rap, yo, puro rap, yo, bom bom clap, yo, es hip hop, yo, puro rap, yo, ya, ya. Y se acercan otra vez en este ruedo. Sabes que aquí esto ya se prendió el fuego. No es un juego, aquí yo tengo la saliva para entretenerme y vengo, bom, pegando fuerte. Aquí yo vengo bien de mente, tratando de entretener a la gente. Revolucionario, actitud es mi lenguaje. Aquí vengo de nuevo y pa' todos me quito el traje. Bom, se acercó casi nadie en la vuelta, por eso vamos a abrirle a todos las puertas. Hey, esto es para cantar, pa' improvisar, para decir lo que tenemos acá en el cerebro. Sabes que lo celebro, por eso es que aquí no tenemos ningún pero. Desde cero hacemos esto sin lapicero, puro freestyle de la mente pa' liguero. Wow, estamos en la rada de la parcero, por eso vamos a hacerlo de nuevo entero. Wow, listo para el freestyle. Cuéntalo mal, cuéntalo mal, yo. Cuéntalo mal, lírica que aquí se hace, rimo en el freestyle. Mi panita nunca, nunca, oye, lo hacemos mal. Y bueno, aquí con todo el mundo, también con el canal. Y bueno, es así, se bota el swing. Mi pana y que culpa la sacamos a los gamins. Yo venimos siempre desde el sur, algunos vienen desde el norte, pero no pasa nada, no hay discriminación, ni con negro o blanco. Y bueno, pues de momento de rima yo tengo un banco. Mi pana en mi cabeza que no se va a acabar. Y bueno, pues de momento está mallando. Esta llama no se va a apagar, estoy un poco, oye, pana. Pero no pasa nada, hay veces yo me descacho. Como cualquier ser humano, más se descacha. Y bueno, todo lo malo corta duro como un hacha. Y pa' nada que gracias a Dios por poder votarla. Y bueno, por no votar, oye, solo para por votar la verdad. Y bueno, mirarla, y pa' nada es real. A lo que siento habla hoy aquí, votamos lo que se hace así. Y bueno, también el break, mi pana, el DJ y todos los MC. Yo, se puede equivocar, pero no pasa nada. Oye, brother, sigue ya y no se apaga. Ay, desde la gente en la vida, oye, la caga. Perdón por la grosería, vamos por la vía. Y bueno, con la rima encendida. Que no se quiere parar. Gana como te dije, oye, no se va a apagar. Gana que no se quiere parar. Oye, como te dije, no se va a apagar. Oye, quisiera otro beat, gana, si me lo ponen. Pa, ¿qué se hace? Ah, bien, ¿dónde? Yo nos ponemos de todos los colores. Y bueno, estamos rimas, oye, pasta de sabores. Wow, wow, wow. Me tengo que ir. Porque los oyentes están aquí. Pero no pasa nada, gracias a Dios, me voy a votar en mí. Me tengo que ir. Todos están aquí. Pero gracias a Dios, me puedo votar en mí. Yo me tengo que ir. Porque los oyentes están aquí. Pero gracias a Dios, me puedo votar en mí. amigo. Hace buena gente con la gente y me abrigo mi pana con el calor de la banda. Haciéndolo y vengo, provengo de Puente Aranda. Tomando a Pidio, que siempre la parranda. Y soy de los que va, que así no siempre anda. Solo siento paz, por eso siento amor. Ah, como te dije, que se sienta el calor de toda la gente, la peli, bueno, el color. Bueno, pues en los cachetes y si es así, ese yo tengo. Porque yo no, me quedo quieto. Y bueno, a la pista, oye, pero yo le meto. Para ustedes con demasiado respeto. Ah, perdóname, que si pegamos mal esto. Pero bueno, no me da nada, es de la cultura. Pintando, chinidad pura. Yo eso aquí se asegura. Y bueno, la gente no se tortura. Eso sí, sí, sí, no me quiero quedar. Yo llevo para, como te dije, la quiero botar. El público la atención. Y bueno, de rapear toda la vida, esa es mi visión hasta viejo. Yo no me quejo, dijo, oye mi pana, oye Alejo. Yo no te tienes que quejar, tienes que luchar. Bueno, pues de momento ni cuchillo ni pistola, sino al solo de mi masa man. Te, haciendo arte. Y bueno, aquí lo quiero en el micro pegante. Mi pana me tengo, y es salir como te dije, los solitos están afuera. Y bueno, me oye, mi pana, nos tragamos todos los manos como si fuéramos una anaconda. Me voy, esto es todo por el día de hoy. Y bueno, y pa' reggae, y reflejo. Y oye, ese soy yo. Gracias a la gente que me escuchó. Gracias a la banda que apoyó. Y bueno, la buena para todos. Yo. Yo, lo sabes, muy adentro, lo sabes, amas a contagiar, las ganas a otro, eso es lo que falta para este puto mundo loco, que realmente no se pase, crear otro modelo, hacer real familia, empezar de cero. Los sentimientos son el único gobierno, la gente del barrio, calor en el invierno. Es nuestro compromiso. O mira tú las luchas, mis hermanos en el piso. Conmigo mismo vivimos el servicio. Mundo capitalista busca fisuras al piso. Trabajas en el desde, busca en el en. Ya veo campamentos de milicias de andén. Gracias a Dios nacieron tan rebeldes. O de qué otra manera las cadenas muerdes. Introduciéndome a un freestyle real. Hablando con los que hablan en voz el día animal. ¡Ah! Es suficiente. Para mirarnos a los ojos, poder refrescar la mente. Sabes lo que es, sabemos lo que se siente. Entonces, ¿por qué nos miramos aparentemente? Quiero estar allí dentro en tu mirada. Quiero saber que nadie piensas que no pasa nada. Pasa de todo, adentro lo sabes. Somos antónimos, somos animales. Somos ositos, somos fieras, somos llaves. Somos los que planeamos dentro de estas naves. Lo sabes y lo sabemos. Por eso cuando pasamos por el parque nos vemos. Así lo hacemos, porque creemos, gracias a la vida misma, porque nos tira el abismo y allí es donde salen alas, porque crearon palabras y con ellos van las balas. Oh, así entras a las alas de naturaleza, antes alas para saber que sales, de dónde nacen y dónde vuelan las aves. Para que los coroneles, para que las fantasías, para que tantas mieles desees o no desees, estás donde mereces, aquí donde almuerces, gracias y a tu siembra, seas hombre, seas hembra, seas macho, seas tan borracho o seas un fumón, de voz hoy de flon te doy un poco, en esta puta canción que me enredo como un loco, dando procesión de cristales infinitos, y mis flores, queens, los adictos. Gracias a los ritos y a los que aprenden, porque saben hay camino y todos nos sorprenden. Nos sorprendemos, allí nos vemos. No somos malos, no somos buenos, solo somos vida. Cabeza buscando entre el un poco de comida. Gracias a esta cultura que me hace tocar el borde de la locura. Gracias animales, o vidas son mi cura. Estamos sobreviviendo hoy a oscuras. Prende la vela, no es una novela. Es el mundo real para que todo el mundo vea. Casi casi nadie se quita el sombrero, saliendo del destierro, hablando al mundo entero. Son caras alas, que tan solo es un freestyle, el ritual de las palabras. Círculo de fuego, como el marronero, mero b-boy, me les quito el sombrero. Soy lo que soy, ustedes pensarán, somos lo vivimos, van a lo que van, aquí estamos. Y aquí no nos movemos, aquí hablamos, y así nos vemos. Y así nos vemos, y así nos vemos. Entre las calles no solo entretenemos, más bien nos convidamos a que pensemos, que accionemos, que cabezas destapemos. Simplemente con los colegas que empecemos, con los que he empezado, siempre han estado, nunca se han callado, el piso me han levantado. Simplemente la mano que se hoy se brinda, así mismo lo puro para que rinda. Como dice mi socio el centinela, este rap que vuela, así mismo las cabezas consuela. Como sea con la base a capela, aquí con el socio en esta noche esta vela. Así mismo centinela sigue, en donde los objetivos se buscan y se persiguen. El que quiere tiene lo que merece y consigue, y así mismo se apunta y se persigue. Se dispara la flecha por adentro con veneno, solamente pa' que sepan que todo no es bueno, que somos malos o que somos buenos. Así mismo solamente somos el de lo más pleno, de lo que no se rinde, lo que nunca calla. Somos los que sinceramente pasan las murallas, así mismo grafiteros de las vallas, o breakdancer de las sucias mallas. Así mismo entre varios barrios siguen girando en diversos escenarios. Aquí me he visto varias veces parado, con centenares y con un micro empuñado. Así han pasado, nos hemos observado, y simplemente a todos he disfrutado. Como he recibido, ellos me han dado. Así mismo en la noche todos inspirado, inspirado en la redada. Pasa todo, no pasa nada, lírica más bien en la jugada. Ande Mario, dicen en el barrio, pues de pronto a veces llegan varios comisarios. Solamente quieren la parca repleta, quieren que le pague esta caleta. Así mismo si la tengo, que al diario entregue, que no compre lo que fume y que juegue, que juegue entre mi mente y que me disperse. Pero no quiere que con el socio converse, no quiere que de pronto entre lo combativo, donde simplemente soy agresivo por lo que pienso y vivo, por lo que esquivo, por el escudo que refleja lo que recibo. Así mismo sigue, somos espejos, solamente sé que todos somos viejos. Unos almas más viejas que otras, otros de esta época, otras de otra remota, pero la misma existencia, misma esencia, sabiduría indígena, persistencia, resistencia, con los comandos, con los que en el micrófono están al mando, inspirando a todos desde pequeños. Nadie nace aprendido y nadie es dueño de nadie, pero seguimos, pero intentamos, y por eso es que existimos. Con la mano arriba algo decimos, no nos callamos, gritando nacimos. Bueno, falta la aclaración, no hago freestyle hace mucho tiempo, pero vamos a ver qué hacemos. Cuando pienso en hip hop, ¿qué puede reaccionar? Yo digo hip, ustedes dicen. Cuando digo hip hop, yo digo hip y ustedes dicen hop, hip, hip, hip, hip. Bueno, bueno, empieza la improvisación. Me queda claro hacia dónde voy en mi misión. Mi mundo es cambiar el mundo desde su intelectualidad, pero el accionar no se puede quedar atrás. Mi vida sigue caminando diariamente. Soy una mujer que no está demente, esa que coge un micrófono y se enfrenta frente a toda bestia. No le importa quién se enfrenta. Ella dice todo lo que piensa, se revela con una capucha y una cauchera. Ella, la misma niña hace 15 años, sigue con la misma linealidad al mando. No quiere cambiar, no quiere cambiar, sigue creyendo en la resistencia y ya. Aunque muchos le puedan decir mamerta y otros que la señalen porque sigue en su vuelta, ella sigue peteando y demostrando que cuando los sueños se luchan siguen ella al mando. Nadie puede decir que el mundo se va a acabar aquí. Seguimos adelante, este en fin, junto a Rastro y la Vox Populi, aquí en la redada. cantamos así, liberamos nuestra alma al son del hip hop. Una vista suave pa' que escuchen mi style. Así va caminando la vida diariamente. La niña muy tranquila sigue en este país. De mentes muy fuertes, fuertes porque tenemos claro que no estamos con los paracos armados. Estamos armados de maestro con al mando. Estamos armados de pintura sonando. Estamos armados de consolas y micrófonos. Y eso es lo que hace que cambiamos este mundo. On and on, seguimos en esta historia. On and on, quiero ver las manos ahora. On and on, esta es mi misma vuelta. On and on, 15 años resistencia. Sigue calmada en esta vida. Ella la niña que improvisa en la vida. No se queda callada frente a lo que admira. Ella sí admira, algo lo agradece y viva. Vive para arriba, sonríe diariamente. Ve las injusticias, denuncia ya de frente. No se queda callada y sigue en la victoria. Sigue para adelante con la lucha de ahora. Con los indígenas, las sagradas indígenas. Con los indígenas, nuestra sagrada tierra. Seguimos caminando y vamos para arriba. Eso es mi freestyle, luz inicial, se improvisa. Esto es hip hop en la casa, moviendo la masa. Tu conciencia ya traspasa. El beat hace silencio y no importa, porque aquí hay criterio de plasmar el pensamiento que tenemos. Por eso es que aquí nos encontramos y vemos esperanza diferente en cualquier gente, en cualquier retina que me muestra ya su mente. Contingente a punta de hip hop, cuatro elementos para que todos sientan el hop hop. Propo clave en la casa, sabes que traspasa. Aquí seguimos y ponemos cartas sobre la mesa. Esta es la destreza, uso mi cabeza para que entiendan que aquí hay sutileza. Pero tenemos otra vez el ruedo, por eso nos dicen que afuera hay fuego, ¿eh? Pero yo aquí continúo en el juego, por eso dímelo, este es freestyle juego. Miércoles de hip hop pa' que entienda el corazón, late fuerte. Y otra vez la mano arriba, mi flow. Esto es pa' que entienda este song, ¿eh? Desde la casa otra vez revolución, pop. En la conciencia otra vez muestra la ciencia, pa' que entienda que aquí nunca desperdiciamos nuestra esencia, ¿eh? Con los smokers siempre en la casa, tratando de mostrar lo que en la cabeza tienta. Pero tenemos sed de flow, porque aquí mostramos, hey, habla nuestro soul, hey. Desde funky, desde salsa, tratamos de hacerlo todo porque nos encanta. Música lírica, métrica, la mística, para que entiendan que aquí sacamos nuevas técnicas. Táctica de lo singularmente hablado, por eso donde he caminado, ahí yo he escrito, hey. Plasmado lo que es implícito, a veces explícito, otra vez es metafórico. Pero sigo así en lo poético, tratando de mostrar algún flow bien crítico. No es política lo que yo aquí trato de hacer, más bien trato de entretener tu mente, my friend, para que puedas engrandecer y cambiar. Realmente esto es rap para poder transformar. Y en cualquier parte y en cualquier esquina hacemos todo esto, el flow me da adrenalina. Solo tener el mic aquí, canto en las encinas de todas partes, porque yo no voy pa' ninguna cima, son las encimas de mi garganta. Otra vez vengo a hacerlo porque el rap me aguanta. Entonces dime, ¿quién se tira otra vez algo para que este flow no pase un trago amargo? No queremos acabar, no queremos silencios. Te tenemos a ti para que marques tu criterio. Y lo repito cada vez que aquí lo digo, haciendo todo esto para los que están y parceritos míos. Yeah, esto es freestyle de la casa, la redada. Yeah, mano arriba, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuando diga hip, ustedes dicen hop, hop, hip. Hip. Cuando yo diga hip, ustedes dicen hop, hip. Cuando yo diga hip, ustedes dicen hop, hop, hip. Yo, hip. Cuando diga hip, ya ustedes dicen hop, yo, hip, hip. Hip, hip. Buah. Micrófono en la casa, open mic, yo. Hermano, allí en el barrio, en aquellas esquinas, encontré la disciplina entre las rimas. Y cada noche en los parques, envuelto entre cristales, entre los humos que queman en medio de los arrabales, allí estuvimos. Cuando le pica al underground, a lo que podría ser. Y lo que hoy está es la disciplina pura, de encontrarse en la atadura y envolverla en medio de una rima pura, que contiene la esencia que dejaron los ancestros. Lo que es que hicieron que se hiciera esto aquí, dentro del gueto. Tengo unas rimas en medio de lo caleto, el dialecto es concreto, para contar las historias que divagan allá en sus andenes, en medio de las calles que habitan quienes hoy divagan siendo muertos vivientes, en medio de lo que tienen. Y solo lujos y hipocresías a diario veo, en medio de los rojos que divagan en el credo y en todo lo que creen y no saben qué creer. Yo traigo la verdad que habita en mi sien, soy el estigma, me presento habitando en los barrios, habitando en cada uno de esos escenarios, buscando algo de pista para botar las rimas, para sentir que cualquier andén puede ser mi tarima. Este es el underground, pero humildad mi socio, mis zapatos no son caros y nunca estaré lleno de ocio. Aquí estaré dándole vida al rap, a lo que tengo la esencia y lo que es mi hip hop, a lo que tiene que ser la vida en base de respeto. Si tú estás bien, te juro que no me meto a divagar en medio de las rimas. Divago en medio de las noches, en medio de todo lo que puedo decir. Tengo miles de palabras que se encajan en medio del porvenir. Hay algo puro que decir, hay un mensaje oculto en cada queja que te quiere vender en tiendas. Entiendes bien y espero que atiendas al mensaje puro que te tenemos en las calles. Sabiduría que conoce de detalles, que conoce de las esquinas, de los que sentirse atado en medio de esas tarimas, donde entiendes que es el puro escenario, donde se viven las rimas y es a diario, donde la disciplina nos enseñó a ser fuertes, a combatir con unas letras que verdaderamente son guerreras combatientes. Yo soy de voz y me pertientes. Para contagiar las mentes, para que sonría toda la gente. Hip hop de la calle para que no lamentes y me cojas un pote y lo revientes de repente. Esto es para mente, esto es para la gente, para los animales, para los indigentes, para todos reales que escuchen y lo sienten. Esto es así, nunca tendrá final. Infinity Power, esto es inmortal. Me lo sabes, para opresores, para los divisores, para los aspersores. Somos mejores, tenemos los honores. Crecimos de la calle, aprendimos con cojones. Muchas veces con estas, con las que tienes que ponerte para las protestas, alimentando de palabras de estas, porque llegaron improvisadas no prestas. En un mero freestyle torre, unidos todos en medio de este rito. Plácido sonido para el que escucha, una capucha para el que tenga una lucha. Detrás de los gases se hacen los lances, todos sobreviven si ayudan entre percances. Para que corte las fitas, no se llaman hermanos, los bautice con fitas. Elementales, siempre a tu lado, para cuando estabas caído en el fango. Estoy aquí, dando testimonio de una comunidad que jamás me olvidó. Ese es el barrio, tengo lo necesario. No soy solo uno, resulta somos varios. Somos millones dando las lecciones. Esto es hip hop, nosotros estudiantes. Solo cantantes, es del instrumento. Pero después salen manos para dar vida al texto. Es en el barrio, es en esas luchas. No solo en millones de likes de los escuchas. Esto es así y siempre lo ha sido. Si eres un guerrero nunca te des por vencido. Mi madre me dio esa lección y por ello un futuro y de ello una visión. Maldición, los que no aprenden, que entre muchos es que caminos se emprenden. Solo ninguno, solos nos morimos, solo no vivimos, solos no aprendimos. Esta es la escuela y sus duras secuelas. Esto es lo que para el dolor devuela. Esto es la esencia de mi abuelo y mi abuela, hasta que se apague la última vela. Y aquí otra vez estoy. La verdad es la primera vez que vengo por este parche. Es la primera vez que me visto las aquí. Es la primera vez y tengo unos nervios que van a mil. Aquí toda la gente que está representando, Severo Rabel que votó este hermano, se fue calentando. Y de repente su imaginación fue volando. Con nosotros a la misma voz, hace el hip hop, hace poquito yo vine aquí a contagiarme de este severo vivir. Lo que te enseña el rap es a sentirte de frente. Lo que te enseña el rap es a decir soy yo y así. Así yo soy, tengo estos defectos. Soy demasiado áspero también de todo eso, porque hace falta muchas cosas por reconocer. Nos hace falta mucho rap por improvisar y tal. Así. hace más como o hace menos de como 2 meses vengo yo contagiándome de la mera yeca, de estos parceritos, de toda la gente que está pensando porque no son falsos, pero sí son positivos. Una cosita que tengo en el corazón revirando en mis sentidos. Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo así que acaban de coger una amiguita de la Nacional, mi friend? Ella es una niñita con buenas intenciones. Ahora que a ninguno de ustedes lo vayan a pelar por tener buen corazón, por no ser falso, por ser repositivo, niño. Así es lo que yo digo, severo el rap que me hace sentir así. Severo porque ese man me dio bolitas a mí. Y ahora esta nena yo no tenía ni idea. Severas cuentas todas las que hace porque solo una pangea. Severa nena, severa nena, severa chiva estar aquí representando niña. Decidieron viajar, que decidieron verse en medio de esta ciudad, dándole vida a su música, dándole vida a su cuerpo y a su mente. Porque no me sé ir un día, trabajo así, tan descoherentemente, incoherente, que se ha dado a lo que tienes que decir que es un futuro y será solo el pasado. Y cuando están trabajando y levantando las manos para quedar solo en una cama bien posicionado, no me creas. Permiso, permiso con el micro. Yo me voy metiendo aquí de improviso. Tengo la adrenalina que me hace los cojones así, chiquiticos. Pero tengo la cabeza comprimida y empiezo yo a rapear un poquitico. Severo porque estoy respetando a este gueto de niño. Vine una vez yo a exponer. Dice que esto es un centro cultural que tiene fuerza. A mi friend, siempre con la frente en alto. Por más de que las injusticias nos den mucho por en el. Si nos dan muchas patadas, muchas, muchas cachetadas, igual resistiremos porque alguna vez en un sueño así renunció. Mejor que te pique a que te hipnotice, mejor que te peguen a que te roben la mente. Así como decía mi amigo, hay que romper muchos hilitos. Y llevo nomás 2 meses metido en este lío que me encanta, que me saca los cojones, que me gusta revirarme y me hace sentir con el corazón a mil, con la cabeza comprimida como si fuera una minita a punto de estallar y pim. Y ya si se habla clarito, me encanta el rap, me encanta y de repente les digo respetitos acá. Severa, severa la energía que pasa aquí, todo el mundo activando. Y si no eres mira. Remains, remains, remains, remains, remains, remains. Otro que peleó por su hueso, perro corroído por el mismo yeso. Solamente sigo y progreso en esta vida donde algo al diario profeso. Confieso ante varios en este mismo y en otros varios escenarios, donde solamente también el mismo calendario. 2017 es del diario, año invivible para muchos. Es esta vida diariamente por la que lucho, a veces tocando alguna nota. En el transporte que va, viene, rebota, pero siguen las mismas notas. Esas que entre algunas otras mentes flotan entre scratches. Este es el hip hop, lírica que resiste, que embiste, que siga, que persiste y que algo aprecia. En este muro con la gente que no es necia, o estaría de pronto en otro lugar, pero se encuentra en este instante, en este mar de pensamiento. Es un juglar, solamente disfruta el paladar mientras sigue la pista. Otras compases para terminar con algunas frases de los desmanes que todos vivimos y de la lucha por la que hoy existimos. Aquí seguimos entre la noche, me cubre un techo y no es reproche. Solamente sigo al lado de las bicicletas mientras que traigo lírica repleta de verdad de caletas, de los que, como dice el socio, carburan olletas. Pues la olla está caliente y lo sabe el barrio. La olla está caliente y cobran a diario. No el carcelario, no el malandro, cobra el que tiene una placa al mando. Asimismo sigue, a diario lo vemos. En esta vida no solo pensemos, invoquemos como rituales, líricas como malabares. Entre tantos males, tantos males buscan su equilibrio. En este mundo nací para comer vidrio, para tragar ácido y botarlo, para de pronto en un instante algo acoplarlo. Entre lo que sigue, bombos y cajas, líricas que no rebajan, simplemente marmaja, mermelada que a muchos compra. Asimismo, líricas América, que ojalá no los corrompa. Pues todos dicen que algún día se tuercen. Yo por el momento sigue y invierte mi mente para no irse a otro lado, para no preocuparse por el bocado, sino por lo que he dejado, lo que he narrado, lo que siempre en el barrio he representado. Los que han seguido y los que han estado a mi lado, los que han oído y han aconsejado, los que sus párrafos al oído han narrado, como el caso que estaba por ahí parchado. Asimismo seguimos entre estos bloques, dedicadas con algún enfoque. Sí, ok, ¿quién viene? ¡Coto! Vamos un cuatro cuartos, parceros. Con los que quiera, hay más mics. Casi. Cuatro cuartos, hay parte dinámica al ruedo. ¡Ey, bro! Cuatro cuartos ahí, parcero. Cuatro cuartos, Lucía, ahí. Suave. Todo esto marca la tonada, con casi nadie vienen de Bosa. Haciendo todo esto poco la gente goza, Quiera metámonos ahí, yo. Cuatro compases y seguimos. Oh, one more time. One more time. Whoa, whoa, whoa, whoa. Bumpa, moviendo hip hop en cualquier escenario, de norte a sur, sabes que no importa el barrio. Hacemos esto siempre, a diario, combatiendo todos los calvarios. Este no suena. Hola. Es el cable que está fallando. Es el cable que está fallando. Si los micrófonos para los tales, este lo hagamos en ya. Suena, suena. Yo, líricas nacían, las mastiqué con los dientes. Aquí adentro, en el subconsciente, no lo creía para nada la gente, porque no sabían que hip hop es inteligente. Inteligente porque va de mente, de frente para todos los que están aquí presentes. Por eso en la redada vamos así, con toda la gente pa' que se ponga feliz. Mientras flotamos en este ambiente, nuestra mente si hay algo consciente. Respirar un poco de amor para así llegar a levitar. Los firmes segmentos, todo lo que tienes adentro, lo que podrás hacer en este momento. En este momento, así seguimos, porque este cemento hay que dejar algo plasmado, un argumento para que entienda que vamos de momento. Te toca a mí, pero tiene mucho refill y en este. Cita se sigue con el beat. Ahí de repente de cuatro cuartos yo me voy antojando, y de repente de cuatro cuartos yo estoy entrenando. Entrenando, me toca pasar el baile, porque si no me toca ir descansando. Pero aquí varios MCs que quieren ir soltando toda la rima que del cerebro ya está botando. Podemos llegar a alcanzar ese sonido. Y divagar en este mar del pensamiento, muy contento. Me pasé de compás, voy. soy un don Camilo. Suelta la sota con la empuña del futuro. Y a lo mejor que prefiero lo duro que un puto sermón en el templo de los buenos. Tanto en silencio, cuántos gobiernos eran cuatro de la noche por momento. Casi terminando en estos segmentos para que el futuro, ¿no es cierto? Siento, lo siente, está presente. Está donde no le miente a la gente. Pues somos de pronto del mismo barrio. Somos del mismo lugar los emisarios. Se han perdido, nos pasamos compases. Pero aquí seguimos, parce. Hey, quedó de gocho la situación. Entonces vamos a hacerlo pa' que no se pierda el flow. De corazón hace cuatro elementos. Aquí sacamos de nuestra jeta nunca excremento. Más bien pensamientos de lo profundo. Espiritualmente navegamos como vagabundo. Es el mundo, y así se han consumido sus eternos segundos. Pero profundo que yo analizo y estoy encontrando otra vez. Son las nubes en el momento, se iluminan en este espacio como el universo. El cosmos nos quiere llamar en el momento respirar. Y nosotros juntos en el todo, en el todo. El día a día nos ha agarrado pues conmovidos. Así pues la música expresar, así mismo pues divagar. La calle pues entregará armas artísticas que aquí con la voz se expresarán. Sonia, voy a querer viajar. Al querer encontrar esa historia, yo fui creando al caminar. Yo, oh. Sas. Yo vivo donde se tejen las frases, donde se aciñen las mentes a compases, para crear ideas como bases. Pase y verá algo de esto, teóricas texturas y sin pretexto. O movimiento, aquí adentro, hip hop para que se vuelva alimento. ¿Me entiendes, zorro? Es solo un momento. Escucha por momento, escucha por momentos. Así me suena mientras estoy abriendo una puerta, me envenena. Es que estoy conociendo, quiero más. Aquí adentro, para decir, para hablar, lo que estoy sintiendo. ¿Me entiendes, zorro? La que enloquece ya, pues los ojos no nos enmudece. Puro lo contrario, aquí es donde uno es su propio adversario. Y así mismo se descubre, se encuentra. Así mismo pues la voz se eleva. Aquí como el compañero pues en el ritual pues encontrará las rimas. Ja, música sabia que nos anima pues a revolucionar, pues a luchar. Ja, pues por donde se empezará la voz sonará. Ja, cuerda musical, nota de la vida. Haya prosa que se expresa. Simplemente se pisan las dosas de la vida, los caminos. Pero no hay que estar pues confundidos. Aunque a veces los errores nos pongan pues abatidos. Parte del proceso, pero nunca signo pues de retroceso. Se está escarbando sucesos. Está allí construyendo. Y también se compone de los sucesos. Detrás de la piel, que es lo que hay, encuentra su ayer, las marcas, las improntas. Así mismo, ja, el compa pues grita. No importa, esa es la energía que por su cuerpo le brota. No importa, ja, si esa mente está loca. Locos, pues estamos todos, desde estos políticos absurdos, podridos. Ja, como se suele ver en este mundo. Ja, como se suele ver en este podredo. Ah, contexto, en este abrumador. Ja, en este abrumador cuadro que vemos todos los días, en donde se ve pues retratada la agonía, ja, de mujeres que lloran, de hombres que también lo harían, pues cómo no, la injusticia es para todo, no escatima, es por eso, no se polarice, simplemente analice, encuentre, escudriñe, ja, el feedback, la voz me va a ocultar, o tal vez la retumbará, aquí reunidos una vez más en la redada. Como siempre decían, pasa de todo y no pasa nada. Pero como no se está reunido, pero como no que ni nos conocíamos. Pero hoy, por medio de la voz, por medio del desnudarse, del darse a rimares de valientes, rimares pues para expresarse, para gritarle al mundo como es que no está silenciado. Miles de corazones han palpitado, asimismo han guerreado. Cada uno tiene pues su causa muy adentro, y es por eso que el arte es su lanza, y es por eso que con su raba avanza. Desde el baile, el dibujo, como no, desde el DJ sobre los vinilos, desde el maestro, las maestras, las reinas de ceremonia. Como siempre, yo me adorno pues para la fiesta, y me adorno pues de mis ideas, aquellas que están aquí concentradas, aquellas que no las apaga nada. Ja. Dale, tráela de una. Yo. Bueno, perdonará ahí un toque los feedback. Está dura la vuelta hoy, quién sabe por qué. Pero bueno, la vuelta es que estamos acá y quién sabe por qué es que hay tanto feedback, pero bueno, vamos a soñárnosla un rato. A tocar es como rotar el mic y tratar de... Bueno, fracasó el 4-4, bueno, pero todo bien, se intentó. Todo fue con cariño, con amor. La idea era como darle un poquito de dinámica al ruedo, ¿no? Para la próxima vamos a meter temas, ¿no? Para dentro de 8 días vamos a fusilar con temitas específicos para que el freestyle sea un poco más constructivo, ¿no? Por ahora, pues, sigamos en estilo libre y... Yeah. He be out one way or another. Quick. Maybe I can stick around. Eso está difícil, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el monstruo que va a parar con esa guitarra ahí? Dale más suave, a ver si sale. Bueno, de pronto es difícil cantar sobre un beat así, pero el riff me llama y yo sé que no es así, pero aquí estamos en la redada. Vamos a hacerlo sin encrucijadas, sin huevonadas, pa' que entienda que aquí hasta no pegamos bailadas. Yo, esto es hip hop, de cualquier forma lo hacemos yo. Esto es soul, el bombo no está, pero aquí hay soul. Hey, de la caja, no importa, aquí vamos a hacerlo pa' la horta. Entienda bien que la cabeza otra vez se mueve con destreza. Hey, manda ese riff, vamos a hacerlo así, así, yo. Aquí estamos para tratarlo de nunca acabar, nunca para me. Vamos a hacerlo de nuevo, friend, estamos en la redada. redada, tratando de hacerlo, sí. Hey, de pronto me enredo, pero no importa, aquí el desenfreno sigue y me pego. Hay cuatro cuartos que manda el socio. Vamos a hacerlo con ocio, para que entienda que no hay silencio. Otro MC aquí marcando para que entienda que está rápido. Hey, pero así me meto para que entienda que aquí me entrometo. No hay pero para que no cante. Hey, más bien vamos a hacer esto. Hey, porque el arte sale en texto. De pronto me pierdo, pero no importa. Vamos a hacerlo de nuevo porque lo que importa es otra cosa. Me, yo escuché, quiero escuchar una bulla de los que están acá, para ver si me empiezo a motivar en este riff que me empieza a cuartear. Pero no importa, yo sigo de nuevo tratando de hacerlo porque me estoy quebrando. Pero la lírica va sonando, de alguna forma la voy sacando. No tengo nada para y escribiendo, pero aquí yo me estoy freestyleando algo de concierto. De pronto nunca yo lo había hecho, pero me salgo de contexto, así aquí yo me entretengo. Va, va, me gusta, va, va, me gusta, va, va, me gusta. Dale like para que entienda bien, no asusta, pero wow, yeah, wow, yeah, yeah, yeah, rap puro. De cualquier forma, ritual. Mándalo, mándalo, mándalo. Trate de ver qué sale. Oye. Quiere parar, quiere continuar haciendo su hip hop con palabras entre frases, compases, unos acordes, diferentes notas levitando en el aire. Es el ambiente el que inspira a volar, el que inspira a cantar, a rapear, a rapaguear en el momento. Inspiración armando un cuento, el holograma mental empieza a estallar, a expandirse. Inefable conexión, inefable conexión. En este espacio las historias quieren salir a flote, si las palabras dispararse. Ey, son armas voraces, aquellas voces que se esconden, aquellas voces que se esconden. Musical abstract hip hop. Yo, yo, Mátalo, eso es la energía, chimba, parcero. Moviéndola, moviéndola con toda. Eso es, no nos olvidemos, rap es música, ¿no? Así que el que le diga lo contrario, mejor dicho, tiene con todo para refutar. Yo, yo, yo. Rap, pura music. Ya, ya. Con la melódica que trajeron, vamos a hacerlo porque el güero está hablando con música instrumental, para que pueda ver y vislumbrar. Yo, espiritual, no es la realidad, pero a través de la música queremos ya encontrar otra salida, otra movida. Por eso la guitarra me da otra vía para ir buscando frases, para entender que no se trata de trajes. que tampoco es andar con visajes, yo, sino más bien tienden algo en la mente. Sabes que en la frente y en el subconsciente están tantas cosas que a veces ya se pierden, yo, esa inocencia de niño. A veces todo esto, parcero, ya se fue, pero podemos hacerlo con suplicio, tratar de encontrar lo que ya se fue. Vuelvo y repito con la palabra, no importa, la guitarra suene, ya me lleva un poco de lo que aquí truena. Un rap puro que subleva, y tengo la fleba siempre presente, firme con toda la gente que está aquí en el contingente, que está ya armado con pura música, porque nos hemos inspirado de la realidad, de la historia, de todo lo que vemos en nuestros barrios, de alguna cosa que no sea la gloria, porque realmente cambiamos cualquier escenario si no lo ponemos en la conciencia. Si tenemos aquí toda nuestra esencia, porque podemos ser todo lo que la esencia nos trae aquí. Vas a ver que podemos tratar la ciencia de una forma ya diferente. Nos venden que la tierra va para abajo, ya la estamos contaminando, pero con frases subo como escarabajo. Yo sé que hace falta mensaje y conciencia para realmente no perder nuestro hogar, pero tenemos también la experiencia de no cometer los mismos errores. Ya los hemos hecho cada década, ya los hemos hecho cada década. Wow. El mensaje es poder cambiar el chip, yeah. El mensaje es poder cambiar el chip, yeah. Y lo repito porque es importante que tengamos esto presente en cualquier ambiente, en cualquier parte donde salga nuestro arte. Si tenemos mic, el mensaje vigente, yeah. Nunca lo pierdas de vista cuando tenemos por darnos las de artista. Es porque tenemos algo para los aristas, para que entienda bien, aquí viene la cantante pista, yeah. Ay, suénala, vamos pa' allá, vamos a tocar, yo, vamos a sonar, vamos a cantar, vamos a cantar. Métela ya. Siempre que me la das es cosita seria. Quizás dame brinca de alegría, que quiero estar allí para toda la vida. Vuélvete la palabra que quiero oír. Déjame hacia dirigir hacia ti un poema de esos que me gustan, aunque la realidad sea de las que me asustan. Oh, dame un poco de equilibrio para vivir este delirio. Veo muchos piden auxilio. Tratas de dar mucho ruido, solo presto con oído. Quiero comer de lo mío, quiero sentirme vivo. Yeah, reunidos aquí con más gente. Sí, esa yo no sé. Hoy hemos tenido como un poquito de problemas varios. Todavía no sé qué le pasó a esa cabina. Ahí para los que están oyendo online, no ha estado fácil, pero ha estado una chimba igual. De repente ese feedback era porque demasiada electricidad en el aire, sí. La gente se despeluca y de repente el que no sabía o tal vez lo tenía empezó a simplemente dejarse botar. Ahorita decía el parceo de la gorra y la consola y tal, que lo importante es cambiar el chip. Así como tú con tus crespitos nos hiciste patinar el beat. Así como yo siempre entrenando, aprendiendo de unos talentosos que he mirado en este rato. Así yo simplemente me voy contagiando y mi panita también la bolsa fue alzando. Así tratando de hilar las palabras como el tipo que ahora tiene la melódica en las palmas. Mucho talento, muchas cosas de simplemente digerir la vida y escupirla aquí. Va. Y es otra noche en estos caminos. De pronto no tengo cigarro ni vino, y aquí vino este man a cantar y a rimar. Simplemente la guitarra y la melódica a escuchar. Y que muchas eras en tarima, pero aquí no hay tarima, solo hay locos con adrenalina. Y cantamos y rimamos y sonamos, y en estas calles caminamos. Solo queda caminar y pensar y volar, analizar, trabajar para cambiar, trabajar para cantar. Tal vez a veces me estanco, pero aquí salgo otra vez a flotar. Sí, sé que tengo que lavar platos para poder irme a viajar, pero sé que yo no lo hago porque tal vez tengo que responder en mi casa. Y bueno, mucha gente en la calle ya fracasa. Ahora en este día les vengo a cantar a esta gente que está en la redada, mi mente enredada. Tal vez tengo muchas cosas en la mente, ¿y qué pasa? Me falta leer y me falta escribir. Yo no tengo un CD ni un video en YouTube, pero lo único que tengo es un espero para escribir. Gente quiere escribir y mentes que analizar. Muchos, muchas ciudades las cuales pisar, y que aquí sigo yo firme. Póngale la firma pintando en estas calles, haciéndolo también con mucho detalle. Donde, allí donde me halle, tal vez a veces me estanco. Hay días que no tengo para salir a pintar, solo queda bocetear, nuevas letras crear, pensar en grande, porque nunca hay que pensar en las pequeñeces. Muchos chicos se van a soñar y solo quedan sueños. Por eso aquí yo cumplo mi sueño de cantar. Tal vez ando por acá y en la buena, compañeros, por poderme escuchar. ¡Qué terapia! Otra vez este man con su PC, con su caché, jaquitica, maris, ingratificio, si brindis y un visa, su producto a sanar la corbuda de chino y chincha. Así cantaría a mis sobrinos el rap. A veces les explico cómo es el beatbox y tal. Y aquí en este momento, la verdad que no utilizo, no le da la relación, me enreda la cabeza, pero trato y hago el ejercicio, porque esto es mantener mucho piso, mantener bien finos mis pisos. Así caminar y escuchar, estar atento a lo que dice cualquier. Quiera que se, así que sea un chisme o lo que sea, o en el micro, siempre estar atento a lo que dice el vecino, siempre estar atento a lo que dice mi vecina, y también decir, eso no es con mi vida. Yo aquí en la redada se me va el beat y trato de palpitar con el vivir de los compitas que acabo de conocer en esta noche, que es bonita. Estamos cantando en ya sitios guay, cerrados para bailar. Estamos cantando ya en ya sitios cerrados para todo tú a bailar. Vamos a cantar. 1, 2, 3, otra vez ya. Cantando para engrandecer. 1, 2, 3, otra vez ya. Inspirados en nuestro ser. 1, 2, 3, otra vez va. Motivados para engrandecer. 1, 2, 3, ya sabes que nos encontramos para podernos ver. La lírica otra vez sale aquí, porque yo quiero estar así, tratando de botar palabras, porque me gusta pa' que tu mente se abra y la mía al mismo tiempo. Sabes que con argumento hacemos todo y no importa cualquier cemento. Lo guardiamos como la raíz de un árbol. Aquí seguimos, hey, con hip hop consagro. Muchos mensajes que aquí tenemos. Por eso con música entretenemos, nos entretenemos. Wow. Nos entretenemos. Wow. Ya, música espiritual, hey. Nos entretenemos, ya. Para las que me voy. Locos cuerdos, malabares con la mente. Es frecuente en este espacio levitar con mi mente. Es el alma que quiere viajar, expandirse por este universo inmenso, infinito. Son las estrellas que veo parqueadas en el momento, brillan tanto, alumbrando el escenario. Sí, ¿qué pasará en esta tarima? Ey, las rimas volarán y viajarán para poder encontrar y estrellarse, boom, contra la pared de la vida y del destino. ¿Qué pasará al querer cambiar esta realidad si no actúas? Si no actúas, vibras distinto, cambia la monotonía, siente nuevas vibraciones al levantarte, al mirar el cielo, es el sol que alumbra la vida. Improvisación, distante en instante, para poder ver qué es lo que arde en tu interior. Es esa llama intensa que quiere salir, es esa llama intensa que quiere expandirse. Danza, danza, despacio el espíritu, armonizando el corazón. Son danza, danza, despacio el espíritu, armonizando el corazón. Son. Pensamos en pintar unas rejas, es una reja, es uno. Pensamos que es un reto y algo en un poco duro. Somos unos chicos, un poco soñadores. De vez en cuando perdedores. Pero seguimos pensando como ganadores. Hemos perdido, pero hemos ganado. Técnica y valor, la WKC es siempre mis composiciones. Ellos son mis parceros de inspiraciones. Toda esta gente que viene a escuchar, toda esta gente que nos viene a analizar, caminar, la suela desgastar, policías que la riqueza nos vienen a tocar, pero que solo encuentran figura, puro, puro, arte callejero, para los parceros que van mirando por ahí, los tacos de sticker, los poster caseros, tintas hechas en casa, que le dan la bienvenida a las paredes de sus casas, estos tipos casi nunca fracasan, y somos esos más, somos esos mismos que nunca en lo mismo se enfrascan, evolucionar, rimar y cantar, mirar más allá de lo que miran los demás, por acá de nuevo, y simplemente me siento un tipo nuevo, cuando con las rimas, por acá de nuevo me renuevo. Conexión momentánea, reacción instantánea, para la gente que aquí escucha y se cranea, todo lo que ya tenemos, no somos NEA, somos otra persona común y corriente, tratando de llegar al subconsciente, a punta de música, a punta de baile, de lírica que atraviesa, este es el baile, estar viéndonos frente a frente y cruzar esa raya imaginaria, y no es mental, por eso hay que juntarnos más, para ver si nuestro hip hop evoluciona. Vamos a hacerlo, no incomoda. Me gusta porque aquí ya se entona un poco de mi voz que navega por todos estos flows y así se desploma. Buah, me gusta salir de cualquier forma, tratando de siempre violar las normas, que no me impongan nada. Aquí yo huevo nada, no voy a hablar, más bien salte de encrucijadas, porque el sistema está invadiendo mentes a punta de televisores bien dementes. Nos venden todo, llegan hasta el subconsciente y no sabemos nada, actuamos el presente, lo vemos insensibles, nos hemos vuelto indiferencia, nos ha convertido en esto, tanta miseria a nuestro alrededor y ni siquiera con nosotros mismos somos honestos, pero al final de cuentas estamos vivos, estamos respirando y estamos unidos, aparentemente vamos a lo vivido, lo caminado simplemente se ha escrito, pero tenemos mucho para seguir viéndonos, tenemos mucho para seguir encontrándonos, tenemos mucho para ir escribiéndoles más canciones para ir transformándoles nuestra conciencia, esa cuestión que a veces se vuelve ciencia y nos mortifica el corazón, porque a veces somos insensibles, lo dije anteriormente, pero realmente es lo vivible, en cualquier parte donde tú te estés andando, fíjate y verás que mucho está pasando, si no quieres realmente nada está pasando y tú sigues caminando y normalizando. Wow, esa es la cuestión que nos están vendiendo, por ahí es donde estamos incomodando, cuando hacemos estos encuentros, más de uno dice, los muchachos, ¿qué están haciendo? Wow, pues estamos transformando, tratando de ir carburando mentes por cualquier bando, acabando ese concepto de la competencia, porque realmente el encuentro es nuestra ciencia. Yo he estado por realmente muchos lugares, desde en Argentina hasta yo en los manglares, he caminado de norte a sur, de oriente a occidente, y es el mismo, el cielo azul, el que nos cobija, el que nos narra, el que nos consagra, consagra y nos hace respirar. ¿Quién narra tanta desigualdad? ¿Quién impondrá realmente algún día la verdad? Si por cualquier lugar veo falsedad, si por cualquier lugar nos quieren demostrar que no hay vida para poder continuar, y yo veo lo contrario cuando ustedes están acá. ¡Pum! Compartiré unas letras que alguna vez escribí en un paisaje, en un espacio libre. Libre. Inspiración, estoy pensando en construir una vida, una utopía. Transportando el alma junto a la brisa, me elevo, tierra te observo a lo lejos. Lejos, medito en mis adentros, percibir un fluir interno, mantener, mantener, no caer, se libera conciencia, un amor, legado, historia, opresión, libera, almacena, despeja, orienta el ser, soy un asco, un chasco de persona, maldición ciega, educación, educación, origen de males y bienes, ¿quién eres? ¿Qué soy? Equivocados humanos, en esencia presente, animal, vegetal, mineral, fuimos, pasado pesado, pisado, cómo actúo, consecuencia, futuro, anhelo, sabiduría y fuerza, vibra natural, inefable conexión, expandida, expandida conexión, inefable. Yo. Vamos a crear magia en el bien. Hace rato no lo intentamos. Vamos, vamos, no se trata de tirar los dados, es de mapear dónde estamos. Cada batalla rompe una muralla. Así, permanentemente la constancia. Reto atiendo lo que usted quiera para avanzar. En la improvisación voy a jugar como un niño complicado y además comprometido con lo inesperado. Así, en las estrellas del Valle del Cauca vamos cortando la caña, jugando el fútbol y elevando la cometa con danza. Hey, mamacita, venga, usted me va a llevar a la casa. Si yo voy contigo, vamos jugando. Esto se convierte en solución para bailar. Pero ¿quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Ya te vi dulcemente. Me has sentido en la mente, corazón. Está vibrando, no voy a parar, estoy soñando. Y cuando sale de brota mi sangre, todos se pierdan de salarte. Ya, ya, ya, suéltalo casi nadie. Word, word, word, word. Allí donde desea, allí donde usted sueña, donde todos los días se levanta y riega y le da nutrientes a todo puesto que usted visualiza, lo que tiene allí en su cabeza y construye, pues con sus manos. Estamos es entre hermanos, no entendemos pues tantos maltratos, pues es la vida real, no hay nada que hacer, pues hay que batallar convencidos, como siempre animados, nunca afligidos, aunque en los barrios siempre se ha visto, pues el escenario pues aguerrido, aunque muchas cuchilladas se han dado y aunque la piel del barrio pues esté desgarrada, no importa, estas compresas son las rimas que nos inspiran y que cierran pues esas heridas, y si no pues no se haría, como siempre se motiva, pues con su verdad solo usted la encontrará, pues no se escucha, más bien se analiza, vuelve y une pues sus piezas. todos adentro tenemos una fiera. Todos hemos visto esas realidades, esas fatalidades. A todos nos ha tocado por la puerta, en pequeña o gran medida. Es por eso que esta desmedida, pues a luchar, pues a entregar como siempre. En el barrio Bosa me encanta porque es caliente. De mejilla roja, de mano monta, gallota. Me gusta escapar entre la tierra de mis calles. A ver qué detalles, a ver qué detalles. A ver qué se puede hacer, qué puede hallarle, qué puede ofrecer. A darle, ofrecerle desde su sinceridad. Más bien a la mamita con mi casa, con la que me hago una base, la que todavía lo hace y lo hará. Sueño pues vivir en ella, quiero que sea mi estrella. Mi madre me lo enseña día a día con su lucha. Ella no tiene capucha, pero sí que es guerrera. Ella todo lo es. Esta también es mi bandera. La vida le ha regalado, le ha concebido la oportunidad de desatar los nudos. Por eso yo consigo una nueva idea y yo me suelto aquí con las voces femeninas. De nuevo en el ritmo, sintiendo ese bombo y caja que me lleva al corazón y me lleva a otro baile que yo quiero. Soltar, tener la fiereza de luchar contra la gangrena que controla mi ligereza. Al andar siento tristeza, no veo árboles, edificios sobre mi cabeza, edificios sobre mi cabeza. Esplayarme, salir, esto me apresa. De los más firmes recibo mensajes tóxicos de mentes cansadas no expresan. Solo el veneno encierran, me apena la carencia. La distancia parece certeza, rabia controlada, de nada habla. Decido alzar la voz antes que me alcance la voz. Hay gente mutilada, la ciudad es atroz. Solo me dice anda, usa la altavoz. Porque violentarnos distrae la atención. Aniquila deseos de luchar contra el opresor. Indómita, vuelve a la unión, disfruta este viaje, respira el paraje, disfruta el oleaje, no permitas el ultraje, mantén vivo el linaje, con la sangre que se derrame, haz un homenaje, tu vida que escucha aún no acaba, por eso aquí nos reunimos de nuevo en la redada, desatando, desatando la rabia controlada, la rabia controlada, yo quiero gritarla, aquí expresarla, escuchando sus palabras de nuevo, revelando otros espacios que estamos creando, estamos caminando, agradecida con este camino que me ha enseñado, aquí soltar, cantar. Y déjate llevar para llegar más allá, llevar. Suelta y cuéntalo una vez, vamos aquí y allá, canta y vamos todos a volar. Vuelve al alma y alaba al alma, de nuevo encuentra el espíritu que te alaba, es la calle que de nuevo está mostrando, esas actitudes a ti te está enseñando, hey, levántate de nuevo, vuelve a soltar ese poder. El poder que lleva dentro es el que quiero estar aquí expresando. De nuevo estoy soñando, me estoy elevando. La propia nubecita en la que nos estamos juntando. Por eso no dejamos que todo se esté perdiendo. Simplemente estamos fluyendo, estamos fluyendo. Ja, saco la fuerza que me quedan los ovarios. Aquí me sigue estresando, nos están matando. Y a mí me está llegando al fondo del pecho. Yo lo estoy sintiendo. Aquí los locos nos vamos animando, los locos y las locas que aquí están rimando, están nadando por este mar de ideas. De nuevo, anhelar, anhelar que salga todo de adentro y volver a jugar. Dar fruto del lugar, es el árbol de la vida que me quiere enseñar. partir de acá adentro. Ay, ay, ay, ay, ay. De tierra lejana vine yo a traer una tonada del Caribe, urulao, sonidos ancestrales. Matronas, señoras, oye, cantadoras. Cantadoras, encantadoras, también aquí estamos escuchando otras. Estamos mostrando la nuestra, por eso desde las raíces que son nuestros pies estamos de nuevo sembrando, floreciendo, floreciendo en el ritmo que nos está llevando. We gotta spread this message to the party people all over the world. Mientras continúa el beat. Hey yo party people, you know we made it through some hard times. Severo aquí, que se formó aquí. Voy. Voy. Para terminar ahí la vuelta. ¿Dónde está Rastro? Rastro. ¡Hey Rastro! ¡Amigo! ¡Amigo! Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Pero sí, bueno, ya realmente agradeciendo a todo el parche que llegó. Vamos a poner unos temitas ahí para irnos despidiendo. Yo quiero que los que estemos acá nos demos un fuerte aplauso, parceros. Una bulla con toda la energía, eso es. Estamos en la gestión de establecer el día concretamente. Los festivos nos descuadraron, pero la otra semana también es miércoles, entonces miércoles de hip hop la otra semana. Si hay cambios eventuales, pues les haremos informando. Muchas gracias a la gente que está conectada en La Voz Populi, una chimba, parceros, La Redada, La Republicana, Los Smokers, aquí todo el parche de la familia andando. ¡Buah! Hola, yo hago parte del semillero de formación de cantos afrocolombianos que hemos hecho todos los sábados acá en La Redada, y vamos a hacer más o menos la clausura en un mes del segundo ciclo. Entonces todos cordialmente bienvenidos para que además alternemos saberes, sería muy interesante además. Entonces ahí nos vemos. ¿Cuándo es? ¿Cuándo son los talleres? Sábado, finales de julio. Los sábados son los talleres aquí a la tarde, para que sepan. Ahí están las cuñas, ¿alguno más se va a mandar una cuña? Tenemos una cuña también para la gente que está haciendo hip hop. Mientras que... Andrés, mándesela. No, nada, gracias por venir, hombre. Nico, un saludo para Nico. Hey, qué chimba que vinieron, Checho, Camilín, allá Viniga, parcero, vos, Cucamini, vos también, brother. Casi nadie, gracias por venir, hermano, usted con esos ojos. Muchos no saben lo que vivo, por razones lógicas no entienden de sonido. Rimo como escribo, ya no pienso en rimas buenas, lo saco para afuera como si molestan flemas. No escuchan mis temas, me conocen, no es problema. El problema nace de la confusión que esto genera. Soy afuera, de la crema quinceañera, me topo con mi nuera, que no aprecian la esencia de las pistas noventeras. Y que me significa que nadie te conozca si las cosas se complican, que no te reconozcan lo que luego te critican, y que escondan la mano cuando el piedrazo nos pica. La ciudad se queda chica, y como no nos tragan, al final se la mastican. Yo tengo mi mambo, rapero al mango, no me vendo por dos mangos. Yo ya tu rap, marica. Hago el rap que quiero hacer, y elegiría este flash si es que así vuelvo a nacer. Lo mío es estar como LeBron con un esférico, o ser George Jung cruzando fronteras de México. pueden considerarme escéptico, alérgico a raperos de TV y CDs patéticos. Lo mío no es gang ni new, solo tracte del sur. No hago papel de tuk, solo respeto mi school. Goofrelas, rayando la regla, produciendo buena mierda que se esconde en pareda. Hay talento y reconocimiento en pavimento. También hay muchos giles que te escupen contra el viento. Lo mío no son cuatro elementos, cuatro elementos. Son ramas y raíces que apliquen en tiempos violentos. Si quieren aprender, aprendan a no depender de productores, de beatmakers. Gran Metropoli, 1, 2, 3.